En el marco del Día Mundial de ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, que se celebra el martes 21 de junio, la Organización de Pacientes y Familiares Tenemos ELA está invitando a las actividades que se van a estar desarrollando sobre la enfermedad y los avances justamente para su tratamiento. Mañana viernes y el 24 de junio a las 9 de la noche, en el Espacio Teatro, en Mercedes 865, Eduardo Santos Pasek va a representar la obra, el monólogo ELA, la historia de Teresita Pasek, su madre, esta obra que está basada en hechos reales acontecidos en el año 2018. Y precisamente estamos recibiendo en este momento a Eduardo. Eduardo, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Un gusto, ¿cómo estás? Un gusto, el gusto es mío, muchachos. Bien, muy bien, acá ya en los preparativos para mañana. Bueno, contanos cómo surge esta idea de hacer este monólogo, de representar una historia como que te tiene de cerca, como es el caso de tu mamá. Sí, mirá, te cuento. Mamá en el 17 empezó con las complicaciones de la enfermedad y en un momento ella decide, cuando ya se le informa de... Les explico a los escuchas que el ELA es una enfermedad sí. Neurodegenerativa, ¿verdad? Sí. Que en el estadio más evolucionado deja funcionando el cerebro y los ojos. El resto de los músculos van, para hacerlo fácil, desconectando. Y entonces, en un momento... yo hablo con ella y ella, bueno, indudablemente, imagínense esa noticia fuerte, ¿no? Claro. Y ella en ese momento decide emprender un viaje y ella ya tenía bastante evolucionada la enfermedad. Sí. Un viaje que indudablemente los médicos no, en la primera instancia, no aprobaban y lo veían como muy loco, ¿no? Pasa todo este tema, y en un momento yo me pongo a conversar tiempo después con María Morales y Jesús Dávila, directores de teatro, y les cuento lo que habíamos pasado con mi mamá, todo lo que había sucedido. Y en ese momento ellos me dicen: Eduardo, esto hay que guionarlo ya. No lo podés dejar pasar, esto hay que comunicarlo, esto es una esperanza de vida, esto que hicieron ustedes fue increíble. Y así surgió. ¿Y cómo o sea, surgió? Contanos un poco cómo fue armar el monólogo, cuánto tiempo te llevó, en qué te basaste. El monólogo en sí llevó bastante tiempo armarlo. ¿Sabés por qué? Porque ¿qué pasaba? Que yo no pensé que me iba a suceder, pero sucedió. Sí. Cada vez que yo contaba distintas situaciones de ese viaje tan épico, yo a veces me desmoronaba. Entonces, claro. Digo, había que volver a empezar porque tocaba fibras muy, muy, muy, muy íntimas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablándote un poco en la interna, quedó un monólogo larguísimo, porque eran muchas cosas. Y entonces el director dice: no, vamos a tratar de esto, de llevarlo a hacerlo más corto. Tenemos que ir más al hueso de esta historia. Y así que fue que surgió esto, que es el ELA, que está todo junto la palabra, es un viaje para reinventarse. En sí, lo que pretendimos con los directores es mostrar una historia límite y cómo de una historia límite se puede pensar en un sueño y a pesar del ELA, a pesar de esa enfermedad tan difícil, decir: voy a lograr esto. Y lo voy a hacer y enseñó a todos los que estábamos al lado. Ahora, ¿qué sentiste cuando terminaste la obra, cuando terminaste el monólogo, de armarlo, dijiste, bueno, está pronto para presentar? Qué buena pregunta. ¿Qué sentí? Y bueno, es como que tomé conciencia. Vos sabés que cuando nos pasan las cosas a uno o alrededor, viste que uno a veces no le da la importancia de que tienen o la sí. dimensión de las cosas. Y yo creo que cuando empezamos a leer el guión, empezamos a trabajar en él, dije, ahí fue que dije, ¡ah! Es increíble, digo, pero cómo la vieja sin quererlo nos está dando una enseñanza tan brutal sobre tantos detalles de la vida, ¿no? Claro. A todo nivel, a todo nivel. Eduardo, ¿y ella pudo hacer el viaje bien, digamos, dentro de esas condiciones? Los médicos, con toda razón, abrían los ojos bien grandes cuando le planteábamos el tema. Ella en un momento, ella pintaba cuadros, y ella en un momento me hace a mí un dibujo, que eso lo vamos a mostrar en la obra. Es un dibujo que a ella le lleva mucho trabajo hacerlo, porque la movilidad era mínima. Y en un momento llegamos a hacer ese viaje. Llegamos a hacer ese viaje, y ella lo que quiere en definitiva es ir a Europa y despedirse de su hija y de su nieto. Ajá. Y ella lo logra. Bien. Lo logra. Ahí está una de las reflexiones impresionantes de este tema, que los médicos, insisto, con mucha coherencia, porque era claro. coherente lo que planteaban, decían, esto es una locura. Uh-huh. Claro. ¿Cuántos años en el caso de ella tuvo que transitar con la enfermedad? Ella empezó con los síntomas y hasta el final, y llevó 4 años, que uh-huh. es más o menos lo que lleva la enfermedad, sí, 4 años. Claro. Cuatro años en la cual vos vas viendo paso a paso la desconexión, ¿no? El deterioro. Claro. Y tengan claro algo que es muy importante, siempre con lo que es la parte cerebral intacta, que eso... Claro. No es menor. Claro, claro. Es un camino muy que uno se le ocurre muy valioso, esto de el teatro en sí es un arte muy valioso, ¿no? Para transmitir las vivencias a la gente, pero esto de mostrar también las batallas más duras que se libran en el tema de salud es también un algo no frecuente. No, quizá hay más a veces episodios vinculados a la salud mental, por ejemplo, ¿no? En cuanto a obras de teatro, pero digo, de este tipo de situaciones es muy valioso que también se tome el teatro como un arma para transmitir esas vivencias, ¿no? Y hacernos reflexionar a todos. Bueno, tenemos ELA, que es la asociación que agrupa a los familiares y enfermos de este uh-huh. tema. Una de las cosas que por lo menos nosotros intentamos es mostrar la enfermedad, porque no es muy conocida, y a pesar de que hay mucha gente, y a su vez insisto en mostrar la fuerza que se puede tener en las condiciones más duras, ¿no? Claro. Y vos, como familiar directo de un paciente, ¿qué le podés decir a la gente que nos está escuchando respecto a cómo está el nivel de atención en nuestro país, de recursos, que me imagino que es de esas cosas que la ciencia va buscando con avidez encontrar las respuestas más eficaces posibles también? Pero ¿en qué situación estamos en nuestro país respecto a la atención de los pacientes con ELA? Yo voy a hablar de mi caso, de mi caso, porque ¿sabes qué? Yo también he sentido a otros pacientes de ELA que son situaciones mejores y más complicadas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a nivel médico y de conocimientos podríamos decir que estamos bien. Uh-huh. Sí, a mí lo que siempre me inquietó, me hizo mucho ruido es, nosotros somos una familia de clase media que pudimos costear algunos temas. Ajá. Siempre me hizo ruido, ¿qué pasa con las personas? Claro. Que no acceden a ciertos tratamientos. Imagínate, son personas que los que tienen ELA que tienen que tener cuidadores 24/24. Claro. No sé, desde y muchos profesionales, digo, de fonoaudiólogos y todo. Sé que Salud Pública lo hace, pero siempre me hago la misma pregunta. ¿Y en el interior cómo será? Claro. La verdad, soy franco, me quedo en la pregunta porque desconozco. Bien. Si tú me dijeras un sueño que tengo, me encantaría recorrer esta obra en el interior. Ajá. Me encantaría hacer visible la enfermedad en el interior y ver qué está sucediendo afuera, fuera de Montevideo, ¿no? Claro, claro. Claro. Eduardo, y con respecto a esta presentación, ¿va a ser mañana y el otro viernes 24 de junio a las 9 de la noche? Correctísimo, en Espacio Teatro, ahí en Mercedes y Andes. Bien, ¿y las entradas están a la venta en las boleterías del teatro o también se pueden reservar por WhatsApp, no? Se pueden reservar por WhatsApp, por el 096-96-3005. Y ahí dejan nombre, apellido y la cantidad de entradas. Y las entradas salen $400. Bien, bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos haber compartido un rato esta mañana en Radio Centenario. Lo mejor para esta obra y la importancia de poder en algún momento llevarla al interior del país. Y a toda la gente que queda la invitación hecha, no solo a la gente que obviamente está atravesando por una situación familiar como la que te tocó a ti, sino también a todos para que se interesen en esta enfermedad y bueno, puedan obviamente ver esta obra que has trabajado fuertemente en estos últimos meses. Muchísimas gracias y bueno, que todo sea para bien entonces. Un abrazo.